La última vez estuvimos hablando de manejo de riesgos en un cauce segmentado, ¿no? Llegamos a estudiar el caso de una load use, que es el más problemático, ¿no? Vimos prácticamente cuál es el algoritmo que hay que utilizar para implementar la lógica de detección de riesgo que implementa el forwarding, por lo tanto, la configuración de los caminos de adelantamientos para llevar el dado de la instrucción anterior a la instrucción dependiente. Vamos a ver ahora cómo más en detalle cómo podemos detectar pues el riesgo de una load use. Entonces, lo que tenemos que hacer en el caso de una load use es intentar pues adelantar pues el chequeo en el estado de decodificación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es prácticamente ver cuando la instrucción que utiliza, ¿vale?, el dato de la load, de aquí, using instruction, se refiere a esta instrucción, la instrucción que utiliza el dado de la load, cuando se encuentra en el cuando esta instrucción, ¿vale?, se encuentra en la etapa de decodificación, tenemos que empezar a identificar pues si hay un riesgo, ¿de acuerdo? Entonces aquí sabemos que los operandos, los registros operandos se hallan también codificados, ¿no?, en el registro del cauce segmentado por dos señales que son IFD register RS y IFD register RT, ¿no?, que son los dos registros fuentes de la instrucción, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un riesgo cuando ocurre la siguiente condición, es decir, cuando la instrucción que se halla entre la etapa de decodificación y ejecución es una operación de lectura, ¿no?, por lo tanto una load, y que tenemos, ¿no?, que el registro destino de la instrucción que se está ejecutando, por lo tanto de mi load, es igual a uno de los dos registros fuentes de la instrucción que se halla en la etapa IFID, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa es la condición que tiene que detectar el hardware, y obviamente si esta condición se cumple, sabemos que desafortunadamente tenemos que añadir un ciclo de atasco, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo atascamos el pipeline, el cauce, cuando se verifica esta condición. Entonces, lo que tenemos que hacer es prácticamente inyectar en el cauce una NOP, una instrucción que no hace nada. No sabemos que el código operativo de la NOP es muy sencillo, son todos ceros, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hace la lógica de atasco del cauce, ¿no? Prácticamente forza todas las señales de control que se hallan en el registro de EX a cero, ¿de acuerdo? Y obviamente lo que hace luego a continuación es que en las etapas X, MEM y WriteBack inyecta una NOP, ¿no?, para que no ejecuten ninguna operación, ¿de acuerdo? Pero esto no es suficiente. Lo que tiene que hacer también la lógica de atasco del cauce es que tiene que prevenir que se actualice el contador de programa, es decir, que el cauce tiene que quedarse congelado, ¿no?, hasta que no pase la burbuja, ¿no? Y obviamente también tiene que atascar el registro IFID, porque la instrucción que se estaba decodificando no tiene que avanzar y tiene que decodificarse otra vez una vez que ha terminado el ciclo de atasco. Entonces, una vez terminado el ciclo de atasco, obviamente la instrucción que utiliza el dado de la load, por lo tanto mi using instruction aquí en las transparencias, pues viene decodificado otra vez, y la instrucción que sigue esa instrucción dependiente viene captada a través de la memoria, ¿no? Además, como ya sabemos, el ciclo de atasco permite que da tiempo prácticamente que al, a la load que se halla en la etapa MEM de leer el dato, ¿no? Entonces vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Entonces aquí si vamos a un poquito atrás, ¿no? Y vamos a ver la secuencia original cuando la vimos la vez pasada. Aquí tenemos un fragmento de código con una load, una AND, una OR, una AD, una SLT, ¿vale? De acuerdo, entre las primeras dos instrucciones, la load y la AND, hay una dependencia de datos que es una load use, ¿no? Porque fijaos, la load va a escribir un valor en S2, y desafortunadamente S2 es también uno de los registros operando de la AND que es posterior, ¿no? De la instrucción posterior, ¿no? Por lo tanto, esta es una load use. Entonces vamos a ver qué pasa cuando hay un hardware particular que detecta este tipo de dependencia y hace atascar el cauce, ¿no? Entonces aquí tengo la load que empieza en el ciclo 1 ejecutándose, en el ciclo 1 viene captada de la memoria, tenemos el fetch, luego en el ciclo 2 decodificación, en el ciclo 2 pero también entra la AND que empieza a decodificarse, ¿no? En el ciclo 3, ¿qué pasa? Que obviamente pues sabemos que la load se ejecuta y detectamos la dependencia con la instrucción anterior, ¿no? Por lo tanto, en este caso, ¿qué hace? Pues ¿qué hace el procesador? Atasca el cauce, la AND se viene congelada, ¿no? Se vuelve una NOP y se queda en la etapa de decodificación, ¿no? Por lo tanto, se queda allí un ciclo y después de un ciclo, ¿qué pasa? Que la load ha avanzado y se halla aquí en la etapa de acceso a memoria, ¿no? En el ciclo 4. En este caso, en el ciclo 4, ya disponemos el dato válido que sirve a la AND que podrá ejecutarlo mediante un camino de adelantamiento. ¿De acuerdo? Aquí marcado en azul. Además, queda automáticamente resuelta también la otra load use entre la load word y la OR. Entonces, fijaos, la OR que sigue también utiliza el registro S2. ¿Vale? Y entonces, en este caso, fijaos, no necesitamos ningún registro de adelantamiento, ¿no? Porque ya hemos llegado al ciclo 5, la load habrá escrito el resultado en el banco de registros, y en el ciclo 5 también la OR accede al banco de registros para coger los operandos, y por lo tanto, en este ciclo hallará los operandos válidos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta situación la manejamos con un camino de adelantamiento y una lógica que produce un ciclo de atasco. Y aquí vemos prácticamente la misma situación, pero más detallada, ¿no? Para que veáis lo que pasa en el cauce segmentado, ¿no? Es decir, que cuando se detecta la load use, prácticamente las primeras dos etapas, la etapa de fetch y la etapa de decodificación, son congeladas, es decir, aquí tenemos una parte del cauce, ¿vale? La de ejecución de acceso a memoria de Fredback, que sigue funcionando normalmente, ¿vale? Por lo tanto, las instrucciones que están en estas etapas se van propagando hacia el final, ¿vale? Las que quedan congeladas son las que se hallan en las primeras dos etapas, ¿no? Fetch y decodificación. De hecho, como hemos visto al principio, se congela el registro contador de programa, es decir, el procesador no tiene que avanzar, ¿de acuerdo? No tiene que coger a otras instrucciones de la memoria. Y se congela también el registro ID, donde se halla la using instruction, es decir, la instrucción que utiliza el dato cargado por la load, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, la AND queda atascada en la etapa ID y obviamente la OR queda atascada en la etapa IF, el fetch. Todavía no se completa. ¿Vale? Por lo tanto, una vez que ha terminado mi ciclo de atasco, las instrucciones que están en las primeras dos etapas avanzan normalmente, ¿de acuerdo? La primera, como hemos visto anteriormente, recibirá los datos mediante un camino de adelantamiento. La segunda, la OR, no lo necesita porque cuando llegará a la etapa de decodificación, la LOAD ya habrá escrito en los registros. Entonces vamos a ver cómo hay que modificar el cauce experimentado para poder manejar estos tipos, para atascar el cauce y para detectar riesgos, ¿vale? Por lo tanto hay que añadir otro bloque. Entonces fijaos que este bloque que tiene que tener como entrada, ¿vale? Obviamente dos entradas vienen de registro IFID y son prácticamente los códigos de los dos registros operandos de la instrucción que se está decodificando, ¿de acuerdo? Y luego los otros datos vienen de la instrucción que se está ejecutando. Prácticamente, ¿qué me viene? ¿Vale? La señal que me dice si la instrucción es una load, ¿vale? Esta señal IDX memory, ¿vale? Instrucción que lee en memoria, por tanto una load, ¿vale? Y de aquí me viene el código del registro destino de la load, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este circuito es simplemente un comparador, que lo que hace es comparar el código del registro destino con los códigos de los registros fuente de la instrucción que sigue, ¿de acuerdo? Y obviamente, si detecta un riesgo, atasca el registro IFD y atasca el contador de programa, o sea, para el clock, ¿de acuerdo? El clock no llega y se mantiene parado durante un ciclo, ¿de acuerdo? Para dar el tiempo a la instrucción de load que se está ejecutando de terminar y acceder en memoria y coger el dato. Obviamente, los atascos generados por estas dependencias de datos introducen ciclos de penalización que reducen las prestaciones de mi procesador, ¿vale? Porque durante un ciclo no estoy haciendo nada. Desafortunadamente, son necesarios para manejar casos particulares como la load use, cuyas dependencias de datos no se pueden mitigar por completo. Siempre necesitamos introducir un ciclo de atasco. No obstante, hemos visto que este tipo de dependencia, esto lo vimos la vez pasada, se puede resolver por software en fase de compilación, ¿vale? Es decir, que el compilador puede detectar load use entre las instrucciones y reorganizar las instrucciones introduciendo entre las instrucciones independientes, la load y la instrucción que utiliza el dato de la load, otras instrucciones para cancelar la burbuja. Obviamente, esta técnica requiere un conocimiento de la arquitectura del cauce, porque el compilador tiene que saber de cuántos ciclos es la burbuja para poder insertar el número de instrucciones correctos, ¿vale? Por lo tanto, esta técnica tiene un problema, que si cambia la versión del procesador, ¿vale? Y por lo tanto cambia la arquitectura del cauce, hay que reescribir el compilador, porque si no, no va a funcionar, ¿de acuerdo? Cada técnica esférica tiene ventajas y desventajas. Por lo tanto, esta técnica funciona, es muy eficiente, no requiere modificar el hardware, ¿no? Sin embargo, el problema es esto, que cada vez que generamos una nueva versión del procesador, tenemos que reescribir el compilador. Vamos a ver ahora cómo manejamos los saltos, ¿no? Porque también los saltos introducen un riesgo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a considerar este fragmento de código que empieza con un salto, ¿de acuerdo? Y formado por estas cuatro instrucciones, ¿no? Antes tenemos las direcciones de memoria de las instrucciones, 40, 44, 48, etc. Y luego tenemos las direcciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí ¿qué tenemos? ¿No? Que la byte, si se toma, salta a una dirección, ojo, que tiene que ser calculada a partir del offset, ¿vale? La dirección que será 40, el más 4, por lo tanto el valor del contador de programa más 4, más el valor que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este salto, si se toma, va a la instrucción 72, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando este fragmento se está ejecutando, ¿vale? Entra primero el salto, pues aquí tengo el fetch, decodificación, ejecución, etcétera, ¿vale? Pero cuando el salto está aquí en la fase de decodificación, ya tengo la segunda instrucción, que es AND, que estará aquí en la fase de fetch. ¿Cuándo sé si el salto se toma o no se toma, ¿no? Yo sé que si el salto se toma o no se toma cuando lo ejecuto, ¿no? Porque aquí tengo, como os recuerdo, que un salto condicional implica calcular una condición de salto y calcular la dirección de salto, ¿vale? La condición de salto la calculo con la ALU, ¿vale? Porque cojo los registros y los restos para saber si el salto se toma o no se toma, ¿vale? Por lo tanto, yo sabré si el salto se toma o no se toma en el ciclo 3, ¿no? Al final del ciclo 3, ¿vale? Pero aquí ya tendré otras instrucciones que habrán entrado en el cauce y estarán a distintos puntos de ejecución, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si llego aquí y detecto que el salto se toma, yo tengo que prácticamente hacer un flash del cauce, es decir, borrar todo lo que viene detrás del salto y reanudar la ejecución por la instrucción de la instrucción correcta, ¿no? Por lo tanto, tengo que cancelar todas las instrucciones que se están ejecutando en distintos puntos del cauce, ¿no? Obviamente esto introduce una penalización que puede ser importante, ¿vale? Entonces vamos a ver qué técnicas utilizamos para reducir el retardo, ¿vale? Entonces vamos a considerar esta secuencia de instrucciones. Entonces fijaos que esta back, quiero que os fijéis, es exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí, lo mismo de anterior, aquí ya he puesto por sencillez la dirección, ¿vale? Pero aquí lo que escribo de verdad en el código es un offset numérico. Esto significa salta 7 words después de esta instrucción, ¿vale? Por lo tanto, tengo que hacer 7 por 4, que es 28, este 28 que estaba aquí dentro, ¿vale? Luego sumarle 40 y luego sumarle 4, ¿me de acuerdo? Por lo tanto, aquí tengo 7 por 4 más 40 más 4 y tengo 72, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, esto es la forma correcta de, lo vuelvo a repetir, de escribir esta instrucción, ¿no? Aquí el autor del libro ya ha puesto directamente la dirección de salto para simplificar las cosas, ¿de acuerdo? Pero el programador lo escribe de esta forma. De acuerdo, entonces vamos, vamos a considerar esta, esta frecuencia, esta secuencia de instrucciones. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que se utilizan para reducir la latencia de un salto? La técnica es muy sencilla. Replicamos el hardware y intentamos adelantar en la fase de decodificación el cálculo de la condición de salto, es decir, lo vamos a anticipar todo, ¿vale? Entonces eso significa añadir hardware adicional en la fase de decodificación. ¿Y qué vamos a añadir? No, básicamente un comparador de registros para ver si los registros operandos del salto son iguales, ¿de acuerdo? También un sumador para calcular la dirección destino del salto. Es decir, no, vamos a añadir más hardware, ¿vale? Para calcular todo lo que me sirve con antelación. Entonces vamos a ver cómo esta secuencia de instrucciones se ejecuta en el procesador, ¿de acuerdo? Entonces vamos, a considerar la secuencia, ¿vale? ¿Cuál es la primera instrucción que entra, ¿no? La sub, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la sub llegará en la etapa de ejecución, la back estará en la etapa de decodificación y la AND en la etapa de fetch, ¿vale? Y luego aquí adelante tenemos otras dos instrucciones que se hallan en el código antes de la sub, ¿de acuerdo? No las conozco, por lo tanto aquí es instrucción 1 y instrucción 2, ¿de acuerdo? Que son instrucciones anteriores a la sub. Entonces, obviamente, pues aquí, pues... pues el salto se toma, ¿vale? Entonces fijaos aquí el hardware que añado, ¿vale? Aquí en este capa pongo ya un comparador, ¿vale? Un comparador que coge la salida del banco de registros y los compara para ver si son iguales, ¿vale? Entonces aquí con este hardware que he añadido, ¿vale? Yo ya estoy viendo si se cumple la condición de salto, ¿vale? Por lo tanto, ya lo sé en esta etapa, no tengo que llegar aquí en la ANO, ¿de acuerdo? Y entonces, si el salto se toma, todo lo que viene detrás lo tengo que cancelar. Entonces fijaos, aquí el hardware es mucho más sencillo porque como lo detecto en esta etapa, yo lo que tengo que hacer es simplemente un flash de la instrucción que viene detrás, que sigue aquí, ¿de acuerdo? No tengo que cancelar el estado de muchas instrucciones, ¿vale? Porque ya lo sé aquí, solo tengo una instrucción detrás, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre tendré una penalización, pero la penalización será mucho menor porque estoy calculando con antelación la condición de salto. Obviamente el coste es hardware adicional, porque aquí estoy añadiendo un comparador, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que obviamente con esta arquitectura, una vez dado el salto, tengo un flash del cauce y por lo tanto tengo una burbuja aquí, ¿de acuerdo? Una vez que he calculado aquí la dirección de salto, la correcta, puedo hacer el fetch de la instrucción correcta aquí en el control del programa y reanudar la ejecución del punto correcto del programa. Sin embargo, estoy perdiendo un ciclo, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo manejar ahora dependencias de datos en presencia de saltos, ¿no? Porque la cosa tiene, tiene truco, ¿vale? Entonces vamos a considerar esta, esta secuencia de instrucciones, ¿vale? Aquí tengo una instrucción de salto cuyos operandos, el registro 1 y el registro 4, dependen de las instrucciones anteriores. ¿De acuerdo? Estas dos ADD, la primera de las cuales genera el resultado correcto en S1 y la segunda genera el resultado correcto en S4. Entonces la dependencia depende de la distancia que hay entre, entre estas instrucciones. Entonces fijaos, si empieza antes la ADD, la primera ADD, luego la segunda, y luego después de un tiempo entra la BEC, entonces fijaos, yo cuando sé cuando sé el resultado de estas instrucciones, ¿vale? Lo sé tan pronto acaben de ejecutarse, ¿no? Por lo tanto, el resultado ya lo tengo con camino de adelantamiento en la etapa de ejecución. Y entonces, si la BEC se ejecuta en este instante, entonces fijaos, aquí ya tiene el hardware, ¿de acuerdo? Para decir si el salto se tomó o no, ¿vale? Por lo tanto, esa es la etapa crítica. Yo aquí tengo que saber que tener estos registros, ¿de acuerdo? Lo tengo que tener disponible en la etapa de decodificación, no en la etapa de ejecución, ¿de acuerdo? Porque estoy considerando el procesador con el hardware modificado, con este comparador, ¿vale? Cuando el salto me entra en la etapa de decodificación, ya tengo los resultados de estas dos ADD, no tengo problema. Entonces, fijaos, con esta configuración puedo añadir un camino de adelantamiento entre la etapa de ejecución y la etapa de decodificación y la etapa MEM y la etapa de decodificación y hacer un forwarding de los datos, ¿vale? Por lo tanto, si en este caso, ¿vale? La comparación es entre un salto y la segunda y la tercera instrucción que lo preceden, no la primera, ¿vale? La primera aquí puede haber cualquier cosa, ¿vale? Pues si la comparación entre el salto, ese es el salto, y la segunda y la tercera instrucción que lo preceden, ¿vale? Entonces no tengo problemas y puedo añadir dos caminos de adelantamiento entre la etapa MEM y la etapa de decodificación, y la etapa de ejecución y la etapa de decodificación, y mandar los resultados de estas dos instrucciones al salto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa si la segunda instrucción, ¿vale? Es una load y si la BEC es precedida por instrucción de ADD, ¿vale? Una instrucción aritmética, ¿vale? En este caso, para manejar este tipo de dependencias tenemos que añadir necesariamente un ciclo de atasco, ¿vale? Es decir, si tengo una secuencia load, ¿vale? Load, una load que me genera un operando, la otra es una instrucción aritmética, ¿vale? Y luego viene la BEC, ¿vale? Para manejar un caso como este tenemos que añadir necesariamente un atasco, ¿no? Para dar el tiempo a la load básicamente de generar el resultado correcto, ¿de acuerdo? ¿Vale? También aquí necesitamos dos caminos de adelantamiento, ¿vale? Por tanto, esta situación se resuelve con atasco más caminos de adelantamiento. Necesitamos, como siempre, un camino de adelantamiento de la etapa MEM y la etapa de decodificación, y la etapa EX y la etapa de decodificación, ¿vale? Sin embargo, tenemos que añadir un ciclo de atasco. Y vamos a ver el caso en que pues tengo una load, ¿vale? dependiente de la BEC. ¿Vale? Entonces, para resolver este caso, tenemos que necesariamente añadir dos ciclos de atascos, para dar el tiempo, como siempre, a la LOAD de generar el resultado correcto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es dos ciclos de atasco más, como siempre, camino de adelantamiento entre la etapa MEM y la etapa de decodificación. Bueno, vamos a ver ahora otra técnica que os comenté ya la vez pasada. Es decir, que como podemos ver, los saltos son bastante complejos de manejar, ¿no? Y casi siempre tenemos que añadir ciclos de atascos que penalizan el tiempo de ejecución. Vale, en el caso del MIPS, la penalización no es importante, ¿no? Perdemos casi siempre uno o dos ciclos. Lamentablemente, los procesadores actuales tienen cauces subversegmentados de 40 o más etapas, ¿vale? Por lo tanto, en el caso de dependencias como estas que hemos visto en estas transparencias, la penalización no es de uno o dos ciclos, ¿vale? Sino de unos 40 o 50 ciclos, y no nos podemos permitir de perder y cancelar la ejecución de 40 o 50 instrucciones. Por lo tanto, existen técnicas para poder predecir dinámicamente, por lo tanto, no en compilación, ¿vale? No son técnicas estáticas, sino son técnicas dinámicas realizadas por el hardware al runtime de un programa, por lo tanto, durante la ejecución. Y, como os decía, pues hay técnicas para predecir dinámicamente el resultado de un salto, es decir, si el salto se toma o no se toma. Esas técnicas se conocen como técnicas de predicción de salto y obviamente implican la introducción en el procesador de hardware adicional, que complica un poquito la arquitectura. La estructura que se utiliza, lo vimos la vez pasada, se llama Branch History Table o también Branch Prediction Buffer o Branch Target Buffer, son todos sinónimos, ¿vale? Dependiendo del libro, cada uno lo llama de una forma distinta, pero son todos sinónimos, ¿no? Branch History Table, Branch Prediction Buffer o Branch Target Buffer, ¿no? Son todos sinónimos. Como hemos visto, como vimos la vez pasada, esta estructura es simplemente una pequeña memoria, ¿no? Una pequeña memoria direccionada por el contador de programa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo me doy cuenta ejecutando una instrucción, ¿vale? Esta instrucción es un salto, yo lo que hago es guardar en esta memoria el valor del contador del programa, por lo tanto, el valor de la dirección de esta instrucción, ¿no? Por lo tanto, sé la próxima vez que ejecutaré esta instrucción, sé que simplemente con su dirección que, en memoria, que se trata de un salto, ¿vale? Pero obviamente no necesito solo guardar esto, ¿vale? Pues tengo que guardar la dirección y tengo que guardar la dirección del salto también, ¿vale? Por tanto, es una pequeña memoria que tiene tres campos, ¿vale? Por lo tanto, la dirección de la instrucción, ¿vale? De acuerdo, la dirección destino del salto, ¿sí? Y un histórico del salto, ¿sí? Un histórico reciente, ¿sí? Es decir, quiero saber si el salto recientemente se ha tomado o no se ha tomado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, esto es lo que tengo en esta memoria, ¿sí? Por tanto, durante la fase de captación de la instrucción, con mi contador de programa, accedo a esta memoria, ¿vale? ¿De acuerdo? Y hago prácticamente una búsqueda asociativa, os dije, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que hacemos es comparar en paralelo el valor del contador de programa con el valor de todos estos campos, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendré un montón de comparadores un montón de comparadores que estarán comparando el contador de programa, ¿vale?, con todas las celdas de esta estructura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el hardware es súper complicado, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Obviamente, si descubro, ¿vale?, que pues la dirección del contador de programa coincide con una de las direcciones de instrucción que se hay en esta tabla, yo voy, el segundo paso, voy a comprobar el histórico, ¿vale? El histórico me dice si el salto recientemente se ha tomado o no se ha tomado, tomado o no tomado, ¿vale? De acuerdo, si el salto, si el salto se ha tomado, utilizo la dirección destino y la escribo en el contador de programa para reanudar la ejecución a partir de esta nueva dirección, ¿de acuerdo? Pero obviamente esto no cancela, como os he dicho la vez pasada, la ejecución del salto, ¿no? El salto sigue ejecutándose dentro del cauce, porque yo luego lo que quiero es comprobar si la predicción es correcta o no. De acuerdo, por lo tanto, una vez que el salto se ha terminado, lo que voy a comprobar es si el salto efectivamente se ha tomado o no se ha tomado tal y como he predicho. Si ha acertado la predicción, dejo todo igual, ¿de acuerdo? Si no he acertado, actualizo el histórico del salto, ¿de acuerdo? Y obviamente actualizaré la tabla y cancelaré la ejecución y reanudaré de la dirección correcta, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ver ahora cómo podemos implementar el algoritmo de predicción que me mantiene el histórico del salto, ¿de acuerdo? Entonces hay una forma sencilla, muy intuitiva, pero no tan buena, que consiste en implementar pues el histórico, este campo de histórico con un único bit. De acuerdo, un único bit que por ejemplo asocio el valor 0 por no tomado, por salto no tomado, el valor 1 por el salto no tomado, ¿vale? Pero obviamente esta técnica tiene una desventaja, ¿no? Y lo podemos ver cuando, muy claramente en el caso de bucles anidados. ¿Qué pasa cuando tengo dos bucles anidados? ¿Vale? De acuerdo, yo al principio, por ejemplo, prediciré el salto como tomado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estoy en el bucle más externo, lo predigo como tomado. Entro en el bucle interno y lo predigo también como tomado, ¿vale? Entonces empieza el bucle, ¿vale? Empiezo a hacer iteraciones. Llegaré a la última iteración y tendré un error, ¿de acuerdo? Y tendré un error, por tanto actualizaré el estado a no tomado, ¿de acuerdo? Entonces salgo, obviamente este bucle se toma, vuelvo a entrar y entro otra vez aquí, pero esta vez tengo predicho el bucle como no tomado, ¿vale? Y hago otro error, ¿vale? Por lo tanto, un histórico de un bit me generará dos errores de predicciones en caso saltos anidados cuando salgo del bucle más interior, ¿vale? Porque haré un error aquí en la salida y un error cuando vuelva a entrar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es una técnica muy eficiente. Vamos a ver cuál es el algoritmo que en realidad se utiliza, ¿no?, para predecir los saltos. Esto es el algoritmo real que utilizan, prácticamente la mayor parte de procesadores. Utilizan un predictor con histéresis o con inercia, ¿vale?, de 2 bits, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, este circuito de históricos es algo tan sencillo como un contador saturado de 2 bits que cuenta entre 0 y 3, ¿Vale? ¿De acuerdo? Y cuando llega a 0, no se puede decrementar más. Cuando llega a 1, no se puede incrementar más. ¿Vale? Por lo tanto, un circuito súper sencillo. Y que por lo tanto tiene 4 estados, ¿vale? Relativos a 0,0, 0,1, 1,1, 1,0. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, cada uno de los valores del contador será un estado de este autómata. ¿Vale? Asumimos por sencillez que 1,1 es mi estado tomado fuerte, ¿de acuerdo? Y 0,0 es mi estado tomado, no tomado fuerte, ¿vale? 1,1 tomado fuerte, 0,0 no tomado fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, al principio predigo el salto como tomado, ¿vale? Por lo tanto, estoy aquí, tomado fuerte, por lo tanto, mi contador vale 1,1, ¿de acuerdo? Acierto, ¿vale? Por lo tanto, cada vez que acierto, me quedo en este estado y por lo tanto el contador no se incrementa ni decrementa, está en 1,1, ¿vale? ¿De acuerdo? Hago un error de predicción, ¿vale? Entonces, mi error de predicción, voy en otro estado que se llama de tomado débil, ¿vale? 1,0, decremento, paso de 1,1 a 1,0, ¿de acuerdo? Lo decremento, pero sigo prediciendo el salto como tomado, ¿vale? Fijaos, esta inercia en el cambiar de estado me sirve para manejar bucles anidados. Con este predictor de 2 bits aquí no fallo, ¿de acuerdo? Porque obviamente salgo aquí, lo predigo como tomado, acabo la iteración, vuelvo a entrar y lo vuelvo a ejecutar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, salgo de aquí, bueno, por lo tanto, porque fallo, porque lo he tomado, pero a pesar de que el salto no se tome, lo vuelvo a predecir como tomado. Entonces vuelvo a entrar y no fallo como la vez pasada. ¿De acuerdo? Este algoritmo es mejor. ¿Lo veis? O sea, fallo, no tomado, ¿vale? Pero la próxima vez lo vuelvo a predecir como tomado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces aquí prácticamente vuelvo a predecir un salto como no tomado cuando fallo 2 veces. Tengo que fallar 2 veces para predecir un salto como no tomado. Y entro en un nuevo estado que se llama estado de tomado débil, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí, por ejemplo, seré, si esto es 1,0, pues aquí será 0,1, ¿de acuerdo? Si fallo otra vez, voy en un estado de tomado fuerte, ¿de acuerdo? 0,0, ¿vale? Por lo tanto, aquí estoy en un estado en que, para salir de este estado, tengo que fallar 2 veces, ¿de acuerdo? Antes de volver a predecir como el salto como tomado otra vez, ¿vale? Estoy añadiendo una inercia de 2 fallos antes de cambiar, ¿vale? Y esto me sirve, lo vuelvo a repetir, para manejar el caso de bucles anidados, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos con nuestro algoritmo de predicción, ¿vale? Entonces hemos visto cómo predecir el resultado de un salto. Pero tal como os he anticipado, pues predecir si un salto se toma o no se toma en sí mismo no es suficiente, porque necesitamos también calcular la dirección de salto, ¿no? Si tuviéramos solo un predictor, necesitaríamos producir un ciclo de atasco para dar el tiempo al procesador de calcular la dirección de salto en el caso que un salto se tome, ¿vale? Afortunadamente, pues utilizando un branch target buffer, no necesitamos introducir ningún ciclo de penalidad, ¿no? Porque ya tenemos la dirección destino del salto guardada en esta pequeña cache direccionada por el contador de programa, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora Y con esto vamos a acabar todo el tema de microarquitectura, cómo el procesador maneja unos eventos particulares, ¿no? Que son excepciones e interrupciones, ¿vale? Prácticamente, tanto las excepciones como las interrupciones son eventos que alteran el flujo normal de ejecución de las instrucciones. En práctica se comportan como un salto y de hecho el hardware que sirve para manejar estas instrucciones, pero como os decía, pues el hardware para manejar este tipo de eventos es prácticamente idéntico al hardware utilizado para manejar dependencias de control en el caso de saltos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre excepciones e interrupciones, ¿no? Una excepción normalmente suele ser un evento generado internamente al procesador, ¿no? Por ejemplo, una división por cero. ¿De acuerdo? Entonces esto provoca una excepción que generará la ejecución de una rutina específica del sistema operativo para manejar este tipo de excepciones. Por otro lado, una interrupción es un evento generado externamente al procesador, ¿no? Por ejemplo, por un controlador de entradas y salidas de un disco duro, por ejemplo. Obviamente el resultado es lo mismo, ¿vale? Independientemente del tipo de evento interno o externo, excepción o interrupción, ambos provocan la interrupción del flujo normal de ejecución del programa e el salto a una subrutina que maneja la interrupción o la excepción, ¿vale? De todas formas, en ambos casos tenemos que desarrollar técnicas para manejar estos tipos de eventos de forma eficiente. Vale, en el caso del MIPS, si os acordáis, el MIPS está formado por el procesador principal y dos coprocesadores, el coprocesor 0 y el coprocesor 1. El coprocesor 1 sirve para manejar instrucciones de punto flotante, mientras que el coprocesor 0 sirve para manejar excepciones e interrupciones, ¿no? El hardware es muy sencillo, ¿no? Básicamente está formado por una serie de registros, el EPC o Exception Program Counter, que es un registro donde se guarda el valor del contador de programa de la instrucción que ha generado la excepción, ¿de acuerdo? Y luego hay otro registro que se conoce como Cause Register, registro de causa, que contiene un código que indica la causa de la excepción, ¿vale? En nuestro caso, nosotros vamos a hacer una asunción simplificativa y vamos a asumir un registro de un bit que puede manejar solo dos tipos de excepciones, ¿no? Cero para código operativo no definido y uno para overflow, desbordamiento aritmético. Independientemente de la causa de la excepción, el MIPS que hace salta a una dirección de memoria predefinida reservada al sistema operativo, que es la 8000-00180, donde se halla una rutina que maneja la excepción, ¿vale? Entonces, ¿qué hace esta rutina? No, básicamente, lo que hace, una vez que se dispara, va a leer el cause register para ver cuál es la causa y luego activar las funciones correspondientes, ¿no? En nuestro caso, simplemente esta rutina comprobaría si la excepción es un código indefinido o si es un overflow, ¿no? Por ejemplo, si es un overflow, imprimirá en la pantalla overflow, division by zero o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero existen, bueno, esta es la técnica que se utiliza en el MIPS, ¿no? Por lo tanto, un handler único para todas las excepciones, ¿vale? El número es el handler, que se preocupa de acceder al compresor zero y leer el registro de causa para ver cuál es la causa que ha determinado la excepción, ¿vale? Pero hay otra forma, ¿vale? Esta es, por ejemplo, es la forma que utilizan los procesadores Intel, ¿vale? Prácticamente se manejan las excepciones mediante vectores de interrupción, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Que hay, el código de la excepción direcciona un vector en memoria. Y en este vector de memoria hay un puntero a la rutina que maneja aquella excepción dada, ¿vale? Por lo tanto, es un salto indirecto. En vez de saltar a una dirección con un handler único, tenemos distintos handlers en distintas posiciones de memorias direccionados por este vector de interrupción. En el vector de interrupción lo que hay simplemente las direcciones de los handlers y es direccionado por el código de la excepción, ¿de acuerdo? Por la causa. Son dos formas equivalentes, ¿no? Básicamente, ¿no? No cambia mucho. Entonces, en el caso del MIPS, como ya hemos visto, ¿qué hace el handler? Tal y como os he dicho antes, accede al registro de causa, lee la causa de la excepción y transfiere el control a aquella parte del programa que maneja aquella determinada causa. ¿Qué hace el programa? Decide qué acción tomar para manejar esta excepción. Básicamente hay dos tipos de excepciones, ¿no? Excepciones de las cuales nos podemos recuperar y excepciones que no son recuperables y que terminan necesariamente con la salida al sistema, la terminación del programa y la salida al sistema operativo. Entonces, el handler lo que ve es si nos podemos recuperar o no de la excepción, ¿vale? Entonces, si la excepción es recuperable, toma las acciones procedentes para recuperarla y luego utiliza el valor que se halla en el EPC, en el Exception Program Counter, para reanudar la ejecución de la instrucción correcta, ¿no? Que es la excepción, que es la instrucción sucesiva a la instrucción que ha generado la excepción, ¿de acuerdo? En caso contrario, por lo tanto, si la causa que ha determinado la excepción no se puede corregir, pues termina el programa y sale el sistema operativo y imprime un mensaje de error. Normalmente escribe el valor del contador de programa del EPC, del Session Program Counter, por lo tanto la dirección de la instrucción que ha generado la excepción, la causa y otra información. Desafortunadamente, pues en un caso segmentado manejar las instrucciones no es sencillo, ¿no? Porque introducen una dependencia de control, un salto a una dirección distinta. Afortunadamente, ya sabemos manejar este tipo de instrucción, porque este tipo de caso, porque prácticamente el dispararse de una excepción es equivalente, tal y como os he dicho, al caso de un salto predicho mal, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, el hardware que tiene que hacer, pues tiene que hacer un flash del cauce y tiene que reanudar la ejecución a partir de otra dirección, que en este caso será la dirección del handler, de la rutina de manejo de la excepción, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos, por ejemplo, que, bueno, ¿en qué etapas no suelen suelen generarse excepciones? No, básicamente no en todas las etapas, ¿no? Básicamente se puede generar excepción aquí en la etapa de ejecución, si tengo una división por cero, por ejemplo, o en la etapa de lo de store, de acceso a memoria. Si quiero, por ejemplo, leer o escribir un dato de una dirección protegida reservada al sistema operativo. O aquí también, en la fase de fetch, si quiero hacer el fetch de una instrucción protegida también, que yo no puedo cogerlo. O incluso en fase de decodificación, si el opcode que de la instrucción que estoy intentando decodificar no es válido. ¿De acuerdo? Entonces, estas son más o menos son las etapas donde se pueden generar excepciones. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero volviendo a nuestro caso, consideramos por ejemplo el caso de una ADD que suma los contenidos del registro 2 y 1 y guarda el resultado en 1. ¿De acuerdo? Entonces supongamos que esta ADD genera un overflow, ¿vale? Un desbordamiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer el procesador? ¿Vale? Entonces, primero tiene que impedir que se escriba el contenido del S1, ¿vale? Clumber significa ir a escribir, ¿de acuerdo? Entonces, no hago escribir, tengo que parar la operación de escritura, ¿vale? Obviamente, en el cauce, en la etapa MEM y en la etapa de write-back, estarán otras instrucciones, ¿vale? Por lo tanto, el procesador tiene que garantizar que las instrucciones que están antes de la que ha generado excepción completen, o sea, salgan del cauce, ¿de acuerdo? Todas las instrucciones que están detrás, por lo tanto, que están en la etapa de decodificación y en la etapa de fetch, tienen que cancelarse, por lo tanto, hay que hacer el flush de estas instrucciones, ¿vale? Y luego, obviamente, hay que acceder al coprocesor 0 para actualizar el registro de causa y el EPC con el contador de programa de la instrucción que genera la excepción y la causa. Y obviamente, hay que saltar a la dirección de la rutina de manejo de la excepción. Perdón. Entonces, como os he dicho, la cosa es súper sencilla, ¿vale? ¿Cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar el multiversor aquí que viene antes del control del programa para poder cargar también la dirección de la rutina de manejo de la excepción, ¿vale? Tal y como os he dicho, el hardware que maneja la excepción es prácticamente idéntico al del salto, por lo tanto no hay que cambiarlo. La única cosa, obviamente, pues aquí hay que añadir una puerta OR de control al multiversor, ¿vale? Para manejar tanto los saltos, ¿vale? como las excepciones, ¿vale? Entonces una de estas entradas de la puerta OR será la señal de configuración del cauce, ¿vale? Debido a salto, y el otro estoy de flush, ¿vale? Es generado por una excepción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, simplemente aquí hay que añadir una puerta OR para ver cuál de los dos se está verificando, ¿no? Y obviamente el flush tiene que ser para las instrucciones que se hallan en la etapa de decodificación, pero también para las instrucciones que se hallan en la etapa de ejecución. Es decir, que la que se está ejecutando y que ha provocado excepción, tengo que cancelarla, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, la señal de flush va aquí y aquí. Y todas las instrucciones que están adelante tienen que ejecutarse normalmente. Y con eso hemos acabado la parte de microarquitectura y vamos a empezar el tema nuevo de jerarquías de memoria. Entonces vamos a ver, por lo tanto, cómo está organizada la memoria de un procesador y cómo podemos optimizarla para maximizar las prestaciones. Entonces hay varios tipos, ¿no?, de memoria disponible en el mercado. Hay memorias RAM estáticas que son muy rápidas, tienen retardos entre 0,5 nanosegundos y 2,5 nanosegundos, pero un coste elevadísimo, ¿vale? Pues el precio suele oscilar entre los 2.000 y los $5.000 por gigabyte. las memorias dinámicas, las DRAM, que suelen tener tiempo de acceso entre 50 y 70 nanosegundos, y el precio suele oscilar entre 20 y 75 dólares por gigabyte. Obviamente, luego tenemos discos magnéticos que tiempo de acceso entre 5 y 20 milisegundos, y obviamente un coste mucho más barato, ¿no? Un coste que oscila entre 20 céntimos y 2 dólares por gigabyte. ¿Vale? Por lo tanto, fijaos, tenemos memoria rápida pero cara, memoria lenta pero barata, y obviamente el tamaño va aumentando. O sea, tenemos la memoria estática, que es una memoria de pequeño tamaño, la memoria dinámica del orden del gigabit, y los discos duros, que pueden ser de varios terabytes hoy en día, ¿vale? Entonces, nosotros queremos que el comportamiento de la memoria de mi procesador sea el de la memoria ideal. ¿Qué significa una memoria ideal? Es una memoria que tenga el tiempo de acceso de una memoria estática, de una SRAM, pero los costes y la capacidad de un disco magnético, ¿vale? Entonces lo queremos todo, ¿no? Queremos tener la sensación de tener una memoria muy grande, muy barata y muy rápida. Afortunadamente, esto es posible, ¿no? ¿Cómo? Aprovechando lo que es el principio de localidad espacial y temporal del código, ¿no? Los arquitectos de computadores han detectado que un programa suele acceder simplemente una porción muy pequeña de su espacio de direccionamiento en un tiempo dado, ¿vale? Y en particular han identificado dos tipos de localidad del código: localidad temporal y localidad espacial. ¿Vale? ¿Qué dice el principio de localidad temporal? Nos dice que objetos al que hemos accedido recientemente es muy probable que sean accedidos otra vez en instantes próximos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el caso esto de instrucciones dentro de un bucle y variables de inducción? Bueno, el principio de localidad espacial del código. De acuerdo, los objetos que se hallan en posiciones de memorias próximas a otros objetos que han sido accedidos de reciente, es probable que sean accedidos ellos también en un instante próximo, ¿vale? Ese es el caso, por ejemplo, de accesos a datos de vectores, ¿no? Por lo tanto, un acceso a datos de vectores es un ejemplo de localidad espacial del código, ¿vale? Entonces, obviamente podemos aprovecharnos, ¿no?, de estos comportamientos regular de los programas para construir jerarquía de memoria. Entonces, ¿cómo funciona la jerarquía de memoria? La jerarquía de memoria consiste en prácticamente guardar en una memoria pequeña pero muy rápida aquella fracción de código que sabemos que vamos a ejecutar más a menudo, ¿vale? Y acceder a las partes más lentas de la jerarquía solo cuando lo necesitamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo funciona la jerarquía de memoria? Obviamente, todo está sobre disco duro, ¿vale? Nuestro sistema operativo, el código de nuestro sistema operativo está en el disco duro, nuestros programas, nuestras aplicaciones están en el disco duro, todo está ahí, ¿de acuerdo? Pero obviamente, todo lo que está en el disco duro, solo tenemos en memoria una pequeña fracción, ¿vale? Por lo tanto, digamos que la DRAM se comporta como una cache por el disco duro, ¿no? Teniendo solo aquella porción del código que yo esté ejecutando, ¿de acuerdo? Y luego, de la porción que tenemos en memoria, vamos a copiar en una memoria cache muy pequeña, que es una memoria estática, es una SRAM, que es interna al procesador, solo aquella fracción de lo que tengo en memoria que se ejecuta más a menudo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, digamos que una jerarquía de memoria se puede representar tal y como en esta transparencia, ¿vale? Aquí tenemos mi memoria principal, ¿de acuerdo? Donde tenemos solamente aquella parte de mis aplicaciones que se ejecutan más a menudo, ¿de acuerdo? Luego, la parte que más utilizo se transfiere en otra memoria más pequeña pero más rápida que es interna al procesador. Esa es mi memoria cache, ¿vale? Por lo tanto, la jerarquía es memoria principal, memoria cache y registros del procesador, ¿vale? Porque desde la cache voy a los registros, ¿de acuerdo? Entonces, las unidades que manejamos en la jerarquía de memoria se conocen como bloques o líneas. Son sinónimos. Si hablo de bloques o hablo de líneas o filas, ¿vale? Líneas, filas, bloques, es lo mismo, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Y esa es la unidad básica de transferencia de datos entre los varios niveles de la jerarquía, ¿vale? Por lo tanto, yo cojo, divido la memoria en bloques y copio un bloque de la memoria a la cache, ¿de acuerdo? Entonces, un bloque puede ser formado por múltiples words, múltiples palabras, ¿vale? En el caso más sencillo puede ser una única palabra, pero es muy poco común, ¿vale? Lo normal es que un bloque de memoria sea formado por más palabras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si el dato se halla en el nivel más alto de mi jerarquía, ¿vale? Lo cojo desde aquí, ¿vale? Y por lo tanto tengo lo que se conoce como un hit o acierto, ¿de acuerdo? Si el dato al que quiero acceder no se halla en este nivel, tengo que ir al nivel más bajo, ¿vale? Recuperarlo y copiarlo aquí dentro, ¿vale? Y luego, normal, a partir de la vez sucesiva, acceder desde el nivel más alto de la jerarquía, ¿vale? Entonces, obviamente, si hay un fallo, ¿de acuerdo? Un miss, yo tengo que acceder al nivel superior de la jerarquía pagando cierta penalidad, ¿vale? En términos de tiempo de acceso, porque aquí tenemos la memoria SRAM que es muy rápida, ¿vale? Tiempo de acceso del orden de 2 nanosegundos, y aquí tenemos una memoria que es lenta, tiempo de acceso 70 nanosegundos, ¿vale? Por lo tanto, tengo una penalización muy importante en términos de ciclo de procesador. Si tengo un procesador que va a 1 GHz, por lo tanto, el periodo de ciclo de 1 nanosegundos, ¿vale? Acceder aquí significa perder 70 ciclos de procesador para recuperar un dato o una instrucción que me sirve, ¿vale? Son muchísimos, ¿vale? Entonces, la tasa de acierto se conoce también en inglés como hit ratio, ¿vale? Por lo tanto, es la relación entre el número de acierto y el número total de accesos a memoria, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un hit ratio del 90% significa que sobre 100 accesos a memoria, 90 veces encuentro el dato aquí en el nivel más rápido, y las otras 10 veces fallo y tengo que ir al nivel más bajo de la jerarquía, ¿de acuerdo? También puedo hablar de miss ratio o tasa de fallo, ¿vale? Que obviamente es igual a 1 menos la tasa de acierto, ¿no? La probabilidad es un número entre 0 y 1, acordaos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por analogía al caso anterior, una tasa de fallo del 10% significa que el 90% de las veces encontramos el dato en mi memoria rápida, en mi SRAM, y el 10% de las veces fallamos y tenemos que acceder aquí, ¿de acuerdo? El tiempo medio de acceso es una media ponderada, ¿no? Será el hit ratio por el tiempo de acceso de esta memoria rápida más 1 menos hit ratio por el tiempo de acceso de la memoria lenta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo está hecha una cache, ¿vale? Esta memoria rápida, esta SRAM que es interna al procesador en la que intento guardar los datos a los que accedo más a menudo, los datos o las instrucciones a las que accedo más a menudo, se conoce también como memoria cache. ¿De acuerdo? Y es el nivel de jerarquía que está más cerca de la CPU, ¿vale? Pero aquí tenemos un problema, ¿no? Supongamos que tengo una serie de accesos que llamo X1, X2, XN-1, XN, ¿de acuerdo? Entonces, en un determinado instante, tendré esta imagen de la cache, ¿no? Es decir, que tendré una serie de filas ocupadas por los datos que he recuperado en los accesos anteriores, ¿no? Y me quedan dos posiciones libres, ¿no? Realizo un acceso y tengo que escribir el nuevo dato en la cache, ¿vale? Entonces aquí nos ponemos dos cuestiones, ¿vale? ¿Cómo sé si el dato que quiero escribir ya existe en la cache? Porque si ya existe, no hace falta que lo escriba otra vez, ¿vale? Y sobre todo, si lo tengo que escribir, ¿dónde lo voy a escribir si tengo más posiciones libres, ¿vale? ¿Qué algoritmo? No solo, y si tengo que buscarlo, ¿cómo lo busco? ¿Vale? De acuerdo, por lo tanto, estas son las cuestiones que nos ponemos en el momento de diseñar este tipo de memoria. Entonces vamos por empezar por hay varios tipos de cache, ¿vale? De memoria cache, pero vamos a empezar por la más sencilla, que es la cache de mapeo directo. Entonces vamos a ver, por lo tanto, cuál es el algoritmo con el que mapeamos un bloque de memoria con un bloque de cache, ¿de acuerdo? Entonces el algoritmo es muy sencillo, ¿vale? Por este tipo de cache, por una cache de mapeo directo, la dirección del bloque de cache donde tenemos que ir a escribir o buscar se calcula como la dirección del bloque módulo el número de bloque en la cache, ¿de acuerdo? La cosa es muy sencilla, va a ser con esto que va a mirar simplemente los bits menos significativos de la dirección del bloque de memoria. Entonces supongamos, por ejemplo, de tener una cache de 8 bloques, ¿de acuerdo? 8 filas, ¿vale? Entonces estas tendrán direcciones, por lo tanto, de 000, 001 hasta 111, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta es la dirección del bloque de cache, ¿de acuerdo? Entonces vamos a considerar la memoria, ¿vale? Entonces aquí tenemos varios bloques, ¿vale? Esto es la dirección 00001, 00101, etcétera, ¿de acuerdo? La cache, fijaos, está formada, tiene direcciones de 3 bits, ¿vale? Entonces esto significa que para reconocer dónde tengo que mirar o escribir, tengo que mirar los 3 bits menos significativos de la dirección del bloque de memoria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este primer bloque, el 00001, mirando los 3 bits menos significativos, sé que equivale al bloque 0001 de la cache. Este 00101 se escribirá en el bloque 101 de mi cache, ¿vale? Por lo tanto, aquí, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa que hay una relación fija entre la dirección del bloque de memoria y el bloque de cache donde tenemos que ir a escribirlo, ¿vale? No solo, pero aquí vemos que a múltiples bloques de memoria le pueden corresponder la misma posición en la cache, ¿vale? Por lo tanto, en algunos casos vamos a tener que sobreescribir el dato, ¿vale? Entonces aquí la pregunta es, vale, sé que para acceder necesito los 3 bits, ¿vale? Entonces, ¿cómo sé si el dato que está, por ejemplo, en 001 equivale al dato que está en 00001 o el dato que está en 01001 o el dato que está en 10001? ¿Cómo lo sé? ¿Vale? Pues hay que añadir otro campo a la cache que se llama el campo de etiqueta. Es decir, cada fila, cada bloque de cache, cada línea, además de tener un contenido, tiene otro campo que es el campo de etiqueta, que identifica unívocamente el dato. ¿De acuerdo? ¿Qué utilizamos como etiqueta? ¿Vale? Utilizamos los bits más significativos de la dirección del bloque de memoria, ¿vale? Entonces aquí en este caso tengo 5 bits. Los 3 bits menos significativos equivalen al mapeo, al campo de mapeo entre la dirección del bloque de memoria y la dirección del bloque de cache. Los 2 que quedan en este caso son mi campo de etiqueta, ¿vale? Por lo tanto, cuando accedo a memoria, accedo con la dirección de una instrucción, con el contador de programa, ¿vale? Utilizo los bits más significativos para compararlos con el campo de etiqueta de la memoria, ¿vale? Y los bits menos significativos para acceder a la fila que me interesa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero con esto no es suficiente, ¿vale? Porque obviamente yo quiero saber también si el dato que está almacenado en un bloque, en una fila de cache, es válido o no. Por lo tanto, además del campo de etiqueta, yo tengo que tener también un bit de validez, ¿vale? Si este bit de validez es 0, significa que el dato que está en la cache no es válido. Si el bit de validez es 1, significa que el bit es válido, ¿no? Que el dato es válido, ¿de acuerdo? Por tanto, hay un dato válido, ¿vale? ¿Por qué lo necesito? Porque inicialmente mi cache estará vacía, ¿vale? Cuando arranco la primera vez mi programa, ¿vale? Mi memoria cache estará vacía, ¿vale? Por lo tanto, todas las posiciones de la cache tienen que ser marcadas como no válidas, porque no contienen ningún dato, ¿de acuerdo? Cuando empiece a escribir datos, entonces sí que tendré que marcarlo como válido, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, puedo imaginar mi cache sencillita, ¿vale? De mapeo directos de 8 bloques o filas, como una especie de tabla, ¿vale? Con varios campos. Un campo de índice que sirve para direccionarlo, ¿vale? Esto con estos 3 bits son los 3 bits menos significativos de la dirección del bloque. Un bit de validez, ¿de acuerdo? Que inicialmente estará a 0 para todas las filas. Un campo de etiqueta, que es la parte más significativa de la dirección del bloque, y un campo de datos, ¿no? Que mantiene el bloque de memoria. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo se comporta una cache de mapeo directo, ¿vale? Entonces vamos a empezar a ejecutar instrucciones. Y supongamos que prácticamente en un determinado instante mi contador de programa apuntará a una instrucción que tiene una dirección 10110, ¿vale? Es la primera vez que se está ejecutando esta instrucción, ¿vale? Mi cache está vacía. Por lo tanto, mi procesador intentará acceder a la memoria cache y generará un miss, ¿de acuerdo? Ojo, que el procesador siempre va a la cache, no va a la memoria. Va a la memoria solo si lo que busca no está en la cache, ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, mi procesador empieza a ejecutar y, por lo tanto, mi contador de programa va a buscar, mi procesador va a buscar si tengo una instrucción o un dato aquí en la memoria. Y obviamente, pues, ¿cómo lo voy a buscar? Voy a coger en este caso los 3 bits menos significativos, 110, y voy a acceder al bloque 110. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente este bloque 10 estará marcado como no válido, por lo tanto, mi procesador generará un miss. Irá a la memoria principal y guardará aquí dentro la dirección. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, escribe el contenido de la memoria en esta zona, marca el bit de validez como válido y, obviamente, actualiza el campo de etiqueta con, en este caso, los 2 bits que quedan, los 2 bits más significativos. Bueno, llega otra instrucción con la dirección 1101 y aquí también se genera un fallo de cache, porque intento acceder aquí en 010 y veo que el bit inicialmente está marcado como no válido, por lo tanto voy a actualizar la cache escribiendo el contenido y la etiqueta. Bueno, sigo adelante y vuelvo a ejecutar otras instrucciones. Entonces, ejecutaré una instrucción que se halla en la dirección 10110, ¿vale? Por lo tanto, aquí que veo que la fila el bloque de la cache, la fila es la 110, entonces accedo a la 110, ¿vale? Y luego, ¿qué hago? ¿Vale? Compruebo el campo de etiqueta con la parte más significativa de la dirección. Coinciden, ¿vale? Por lo tanto, ya tengo esa instrucción en la cache, tengo un hit, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa luego? Que mi procesador genera la dirección 11010, ¿vale? Por lo tanto, el bloque es el 010, que es esto. Compruebo el campo de etiqueta con la parte más significativa de la dirección, veo que son iguales, por lo tanto, tengo un hit. ¿Vale? Pues eso significa que en mi cache tengo el dato válido, no tengo que ir a la parte de arriba de mi jerarquía para coger aquel bloque de memoria. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando llegan estas otras instrucciones, ¿vale? Pues llegará antes una instrucción con dirección 10000, ¿vale? Por lo tanto, el bloque es el 000. Allí no había nada, era inválido, por lo tanto, tengo un miss, actualizo el campo de datos y actualizo el campo de etiquetas, ¿de acuerdo? 00011, ¿vale? Por lo tanto, tengo que acceder al 011, aquí también no había nada antes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a actualizar el dato y el campo de etiqueta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, después de ejecutar estas instrucciones, las tendré todas en la cache, ¿de acuerdo? En estas direcciones. ¿Y hay un solapamiento entonces? No, en este caso la secuencia está cogida para que no haya solapamiento, pero vamos a ver ahora qué pasa, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora qué pasa cuando te llega esa otra dirección, 10010, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la transparencia anterior, ¿vale? La posición de la cache 010 del caso anterior, de la transparencia anterior, está ocupada, ¿vale? Entonces tengo una instrucción y aquí tengo un campo de etiqueta que es 11, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? 11, ¿vale? Entonces aquí me llega otra instrucción con esta dirección, 10010, por lo tanto va a acceder a 010, ¿vale? El procesador va a comparar las dos etiquetas. Antes había 1-1, pero aquí hay 1-0. Entonces, eso significa que son distintas. Tengo un miss, ¿vale? Entonces, como mi cache es de mapeo directo, yo lo que tengo que hacer es sobreescribir la cache. Es decir, borrar lo antiguo y meter lo nuevo, que es esto, ¿vale? Por lo tanto, mi generador genera un fallo, va a la memoria principal, ¿de acuerdo? Recupera este bloque de memoria y lo copia aquí dentro. Entonces vamos a ver, y concluyo, físicamente cómo está hecha una memoria que es para un procesador de 32 bits. ¿Vale? Entonces la dirección de 32 bits podría ser una posible división de la memoria, podría ser la siguiente. Entonces fijaos, aquí tengo estos 32 bits, lo puedo dividir como 2 bits de offset para direccionar el campo de datos. Esto significa que esta cache tiene un bloque de 4 words. 4 words, desde 0 a 1,1, ¿de acuerdo? Este campo intermedio es el campo de índice, ¿vale? Que me permite direccionar el número de filas de cache, ¿vale? Por lo tanto, esto es la parte de dirección que tengo que ver para saber en qué fila de mi cache está, ¿vale? Entonces, el ejemplo de antes es un ejemplo simplificativo, ¿vale? Entonces aquí estaba hablando en términos de bloques, ¿vale? Aquí también tengo que considerar el offset, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya no me vale mirar como en el caso anterior los bits menos significativos. Aquí lo que tengo que ver son los bits del 2 hasta el 11, ¿vale? De la dirección de memoria, ¿vale? Entonces estos bits del 2 al 11 me dicen en qué fila están, ¿de acuerdo? Y los menos significativos me dicen en qué posición está dentro del bloque, ¿de acuerdo? Y entonces tengo 10 bits de campo de etiqueta. Eso significa que mi cache tiene 1024 filas, 2 a la 10, ¿de acuerdo? Tiene 1024 filas con bloques de 4 words, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una cache de 4K, ¿vale? Es una cache de 4K, ¿de acuerdo? 4K word, ¿de acuerdo? 4K word, ¿vale? Porque cada fila tiene 4 word, ¿de acuerdo? 4 word y tengo 1024 filas, ¿de acuerdo? Y obviamente lo que queda, los 20 bits, son el campo de etiqueta, ¿vale? Por lo tanto, así es como divido esta dirección, ¿vale? Esto no es el único mapeo, es un posible mapeo, ¿de acuerdo? También podría aumentar el número de filas en detrimento del campo de etiqueta, por ejemplo, o tener bloques de más word, de 8 word, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una posible división, pero no es la única, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa? Que para hacer la cache, yo qué hago, ¿vale? Pues fijaos, en este caso, mirad, yo os he hablado de word, pero aquí lo está direccionando por byte, no por word, ¿vale? Por lo tanto, aquí tiene un dato que es una word sencilla, ¿vale? Y lo direcciona por byte, ¿de acuerdo? Pero nada me impide direccionarlo por word, ¿de acuerdo? Porque no tiene sentido poner en una cache un bloque de una sola word. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Vale? Este es un ejemplo simplificativo. O sea, aquí está cogiendo una word sencilla, ¿vale? Pero yo en la cache, si puedo, en una misma fila, voy a intentar poner más words en lugar de hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, en este caso, aquí tengo una word y la puedo direccionar por byte si quiero, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y entonces aquí, ¿qué hago? Pues genero una dirección, por lo tanto, ¿qué hago? Cojo los 10 bits aquí del campo de índice y accedo a la fila. Compruebo si el bit de validez es igual a 1. Si el bit de validez es igual a 1, lo que hago a continuación es comparar los 20 bits con el campo de etiquetas de la cache con los 20 bits más significativos de la dirección, ¿vale? Y si la comparación es positiva, y entonces tengo un hit. Y lo que está aquí, estos 32 bits, ¿vale? Son el dato que yo estaba buscando, ¿de acuerdo?